idioma entre las dos realidades. Traductor de las necesidades básicas, que son transmitidas a las altas vibraciones. Estas las transforman y reciclan, para enviarlas como nuevas ideas. Visión dimensional, capacidad, globalización de las nueve dimensiones. La mente de estos seres, dimensión divina y etérea, trabajan en un nivel altísimo de capacidad mental. Sus ángulos de visión son extremadamente complejos, los cabezales funcionan en el ámbito universal. Queremos decir que ellos existen en el universo entero, y lo pueden realizar a través de la malla universal. Suben y bajan, entran y salen por toda la creación. Existe una sola posibilidad para que estos seres puedan descender a la realidad densa, solo si hubiera en esos mundos algún ser que haya bajado de los mundos regulares, que vibre en una alta frecuencia y cuya energía pensamiento tenga la capacidad de albergar cristales elevados. Estos seres son llamados mensajeros. Son energías pensamientos muy especiales, que descienden de los mundos regulares con el propósito de realizar alguna misión encomendada y especial. Ellos recorren los planos, llevando la palabra del conocimiento, entendimiento y amor. Si la misión del mensajero es de gran envergadura, puede convertirse en avatar. Ellos llevan consigo los cristales de los mundos superiores, de esta forma, la visión dimensional se cumple. Los avatares recorren el universo entero, su sabiduría es global y dimensional. Visión total, el todo por el todo, la realidad misma. Existir en el todo y ser el todo. No podríamos describir con palabras esta realidad. Son mentes supremas de total sabiduría. Los mundos sublimes son los creadores de la existencia y de la creatividad. Crear no es inventar, crear es dar vida, movimiento y realidad. Mentes infinitas y eternas. 62. ¿Cómo es el universo que el ser descubre en sí mismo? El universo interno es comparable a la inmersión. El ser determina su realidad según sus energías pensamientos. Primero todo es mental, luego, se ejecuta y se plasma. Cuando las energías pensamientos comienzan a densificarse más de lo deseado, los elementos se juntan, se amasan, se mezclan y se funden, tanto así que no se reconocen, no se pueden definir ni clasificar. Es una energía pensamiento irreconocible. ¿Cómo podemos hablar de la existencia de un mundo interior? Universo interno significa cristales pensamientos llenos de vida, libres, diáfanos, claros, leves, son cristales nímeos que permiten pensar con claridad, equilibrio, con conocimiento de causa y efecto, con entendimiento profundo y con amor universal. Diáfanos, para sentir su brisa armónica de felicidad y paz. Libres, para viajar por el universo y conocer la realidad. Equilibrados, para percibir los estados intuitivos del ser. Causales, porque son creados con sabiduría y no con ignorancia. Con entendimiento, para saber profundamente quiénes son. Con amor, para mantener el universo activo, dinámico y renovado. El universo interno somos todos nosotros en varias realidades de existencia. 63. ¿Qué es una dinámica activa y circunstancial? La energía pensamiento necesita de dinámica. Esta lo impulsa a la realización activa, si no la tiene, entonces se convierte en una energía pensamiento pasiva. Un pensamiento sin dinámica no avanza, podemos entender que es la fuerza motora que impele al pensamiento a trabajar y realizarse.